juega y suma. Vamos a empezar con la definición de sumar. Se refiere a la acción y efecto de sumar, agregar o añadir. Operación que permite añadir una cantidad a otra u otras homogéneas. Como operación matemática, la suma consiste en añadir dos números o más para obtener una cantidad total. El proceso también permite reunir dos grupos de cosas para obtener un único conjunto. Por ejemplo, si tengo tres manzanas y tomo otras dos, tendré cinco manzanas. Es decir, 3 más 2 igual a 5. Ahora hablaremos un poco del juego. El juego provee nuevas formas para explotar la realidad y estrategias diferentes para operar sobre esta. Favorece un espacio para lo espontáneo. Permite que descubran nuevas facetas de su imaginación. Pensar en numerosas alternativas para un problema. Desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento. Rescata la infancia y espíritu infantil. Para poder aplicar la suma y enseñarla de manera más fácil, te vamos a dar 3 trucos. El truco número 1. Cuenta a partir de un número. Comienza en uno de los sumandos y ve contando hacia arriba. Por ejemplo, 7 más 2. Párate en el 7 y súmale 2. Llegas hasta el 9. Así que empieza del 7 y le agregas 2. Segundo truco. Empieza por el número más grande. Cuando tengas que sumar dos números, siempre es más fácil comenzar con el mayor. Por ejemplo, 3 más 13. Si dentro de mi baúl tengo 3 sombreros amarillos y 13 verdes, y te pregunto cuántos sombreros tengo, es más sencillo que empieces en el número 13 y le sumes 3. Si lo haces al revés, será más difícil. 13 más 3, 16. Tercer truco. Agrega y suma primero los sumandos con los que obtengan decenas exactas. Cuando tengas que sumar más de dos números, siempre que se pueda, agrega y suma primero los sumandos que den números de decenas exactas. Por ejemplo, si quieres saber cuántas plumas salieron del total del sombrero, tienes que agrupar y sumar primero los sumandos que den una decena. Ejemplo, hay 8 rojas, 4 amarillas y 2 azules. Encuentra los sumandos que dan una decena. 8 más 2, 10. Luego le sumas el número restante, 4. 10 más 4, 14. Ahora hablaremos sobre la importancia del conocimiento sensorial y motriz como base fundamental del desarrollo del niño y la niña en edad de preescolar. En los niños se observa un desarrollo sensorial intenso que le permite percibir el mundo circundante de una forma más completa y discriminada, transitando de acciones prácticas a acciones psíquicas, de acciones internas a acciones externas, formando acciones de percepción complejas y modeladoras. Las capacidades coordinativas se combinan permitiéndole una mayor orientación espacial y utilización del terreno. El pensamiento visual, por acción y por imágenes, o representativo, le permite resolver problemas, comenzando a anticiparse a la actividad práctica. Interviene la palabra en el razonamiento, demostrando desarrollo intenso del habla y dominio del lenguaje, lengua materna. La actividad volitiva ejerce una influencia en el desarrollo de la personalidad del niño, pues combina las necesidades espirituales y de comunicación con otras personas. Se relaciona con sus coetáneos, formando la sociedad infantil. La atención voluntaria, relacionada con el aumento general del lenguaje, contribuye a la regulación de la conducta, cumpliendo las tareas siguiendo las instrucciones del adulto. Dale la oportunidad a tu hijo o alumno a crear conocimientos por medio del juego y las sumas. El proceso matemático es complejo y amerita dedicación y paciencia. Por esta razón, te invitamos a aprender a cómo, haciendo uso de estrategias y juegos, tus niños aprenderán a sumar sin necesidad de aburrimiento y no generando estrés en él, ni en ti como adulto. Te invitamos a ingresar a nuestro blog juegaysuma.blog y ahí encontrarás toda la información que necesitas. Recursos educativos, tanto tecnológicos como físicos, que te ayudarán a implementar esta actividad para tus niños. Muchas gracias por tu atención.